El tema que nosotros hemos estado hablando es cómo esta información genética de carácter espiritual puede afectar nuestras vidas, puede afectar nuestras casas y afecta de generación en generación, de tal manera que generaciones continuas repiten las mismas situaciones de enfermedad, de debilidad, de muerte, de pobreza, de pecado. Hemos visto también cómo las fuentes somos el pecado nuestro, pero también el pecado de los antepasados, el pecado de los padres espirituales, el pecado de los padres de la patria, lo que tiene que ver con la cultura, con lo que originalmente nosotros denominamos las fiestas culturales. Pero también tenemos que ver cómo ocurre con la maldición de la tierra y además cómo alguien puede salpicar con su iniquidad a toda una cultura o puede salpicar con su iniquidad a toda una generación. Vamos a empezar entonces a trabajar en el tema de la libertad de la iniquidad. Quiero que estos tiempos, porque vienen las mejores enseñanzas, quiero que estos tiempos usted esté muy conectado con la revelación del Espíritu Santo. La primera cosa que yo voy a hablar en estas dos partes del programa es el proyecto de Dios para libertar a la gente de la iniquidad. Este es el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy. La primera cosa que yo quiero hablarles es que la iniquidad de alguna manera es un trono. Salmos capítulo 94, y el Salmo 94, el versículo 20, dice algo tremendo. Dice: se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo la forma de ley. Dice: se juntan contra la vida del justo y condenan sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad, y los destruirá Jehová nuestro Dios. Y el salmista, es un salmo que no tenemos su autor, está diciendo que la iniquidad es un trono. Cuando nosotros hablamos de trono, estamos hablando de gobierno. Quiero que entonces puedan ustedes pensar de esto, porque este es un año, el año 2012 precisamente es un año de gobierno. Dios nos ha llamado a gobernar. La iniquidad por generaciones ha estado en un trono. Así que si nosotros hablamos del reino de Dios, nuestra idea tendría que ser esta: quitar del trono el poder de la iniquidad y establecer a Jesús como el Señor verdadero de nuestras vidas. Evidentemente es en el trono de la iniquidad donde se sienta todo demonio a forma de enfermedades, a forma de pobreza, a forma de violaciones generacionales, a forma de incestos, a forma de idolatría, de prostitución, a forma de hechicería. Es donde se sienta y precisamente gobierna la vida de las personas. Tenemos que tener esta claridad, y es que he sido muy repetitivo: Jesús ganó todo en la cruz del Calvario, eso es claro para nosotros. Pero la victoria de Jesús se tiene que establecer sobre la tierra. Quiero volver a ser claro: Jesús lo ganó. Entonces lo que Jesús dice es: yo ya lo hice, ahora ven y tómalo y establécelo sobre la tierra. No hay tal cosa como Jesús ya lo ganó, me quedo quieto. O sea, entonces no tendría sentido orar, no tendría sentido ayunar, no tendría sentido ir a la iglesia. ¿Para qué si todo ya está hecho? Esta es una doctrina muy peligrosa. Reitero, y esta es la prueba fidedigna de lo que enseño, y es que si Jesús ya ganó la sanidad, ¿por qué estamos enfermos? Entonces te dicen, por incrédulo, entonces tienes que pelear contra el espíritu de incredulidad, o sea que todo no está hecho. ¿Te das cuenta? Jesús ya ganó la prosperidad para su pueblo, Jesús ganó la salvación para nosotros, Jesús ganó la libertad del cautiverio, Él llevó cautiva la cautividad. Pero quiero ser reiterativo en esto, que tenemos que hacer un trabajo para sacar ese trono de nuestras vidas. Quiero que puedas entender este principio: es que tú tienes una herencia y te dicen, esas 100 hectáreas de tierra te pertenecen, son tuyas. Tu padre te dejó esa herencia para ti y para tus descendientes. Pero en el centro hay un hombre que vive, un hombre armado. Quiero que entiendas el principio: hay un hombre armado con caballos, con escopetas, y el principio es que para que esa tierra te la entreguen, tú tienes que sacar esa persona de ahí. Va a ser mejor todavía, el abogado que te está entregando esa tierra te da las escrituras, te dice: mire, esto legalmente te pertenece, pero en el centro hay un hombre que la poseyó, entonces tienes que ir a sacarlo. Yo creo que usted, al saber que todo eso es suyo, lo que menos hace es buscarse otro escuadrón de personas y entrar a esa tierra a sacar al usurpador. Satanás es solo eso. Satanás es un usurpador. No es nada más. Es un mentiroso que tomó lo que a nosotros nos pertenece. Y la iniquidad, precisamente, como lo vemos, se hace un trono. Y en ese trono, entonces, el creyente comienza a ser gobernado por las obras del enemigo. Que no debiera ser así, debiera ser gobernado por el Espíritu Santo. Y entonces comienza a padecer, y reitero, entonces comenzamos a vivir una vida de cristiano en frustración, porque decimos, no pastor, yo he luchado, pero yo no veo absolutamente nada. Otros tantos dicen, esto no es para mí. Alguien hizo una pregunta y era, ¿Por qué razón algunos enfermos no sanan? Y personas cristianas tienen que morir de muertes terribles. Y mi respuesta es la misma, porque no tenemos el entendimiento espiritual, porque debimos haber peleado no solamente con una oración liviana. Realmente esto era un trono y tendríamos que haber sido capacitados para eso, y es el trabajo que estamos haciendo con la gente de la congregación. El domingo pasado el Señor nos entregó un arma tremenda para poder salir de cautiverios, para poder salir de iniquidad, y yo creo que todos los que estuvimos en el servicio quedamos boquiabiertos de la revelación del Espíritu Santo. Porque nosotros creemos que el reino de Dios se tiene que establecer en medio de la tierra y que puede llegar un punto donde no haya enfermedad, no haya pobreza, no hayan divorcios, no haya rebelión, porque eso no tiene que ver con el reino de Dios. Primera cosa que vemos es que la iniquidad precisamente, la iniquidad es un trono. Y es un trono de donde el enemigo gobierna. Así que si es un trono, alguien va a tener que entrar a saquear, a quitar a ese gobernante de ese trono y establecer el reino de Dios. Y yo tengo que decirte algo, el reino de Dios no se establece por sí solo, como que Dios en el cielo dice, oh sí, voy a bajar y voy a establecer mi reino. No, el reino de Dios lo tiene que establecer sus reyes, sus hijos, que somos nosotros. La segunda cosa está en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 12. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y aquí tenemos otro principio, y es el pacto de Dios sobre su pueblo. Y me gusta esto, porque nosotros entendemos que Dios es un Dios de pactos. Eso es claro, aunque esta palabra sea la palabra más manipulada por muchos cristianos y sobre todo por movimientos que se llaman apostólicos modernos del tema de pacto. Y Dios es un Dios de pacto, y Dios es un Dios de pacto, y por lo general cuando se usa esa palabra pacto se está llevando solamente al contexto de sacarte plata, de dar una ofrenda para que recibas algún tipo de milagro. Yo creo en el poder sobrenatural que puede desatar una ofrenda, pero también creo en la manipulación que mucha gente hace con este tema. En este capítulo pacto tiene otra connotación. Así que no se asuste. Pacto tiene que ver con que Dios le hace una promesa de restauración a su pueblo. Entonces yo quiero que entienda esto, porque la libertad de la iniquidad tiene una promesa. Y la hizo el Señor en Hebreos capítulo 8. La primera cosa es que Él hace pacto con la casa de Israel. Y precisamente yo voy a comenzar a predicar, voy a hacer, unos 100 sermones sobre las 12 casas de Israel. ¿Cómo es la importancia que nosotros como Israel espiritual sepamos en cuál de esas estamos ubicados y cuál es nuestro llamado y nuestro propósito acá en la tierra? Y Él dice, voy a hacer pacto con la casa de Israel. Esto tiene que ver con nosotros, porque somos la Israel espiritual. Y dice que Él va a poner sus leyes en nuestra mente, que precisamente tal vez nosotros no hemos podido vivir, que no hemos podido establecer. Dice que las va a escribir sobre nuestro corazón, que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios, y que nadie va a enseñar a nadie, sino que todos van a conocer al Señor. Me gusta esto, desde el mayor hasta el menor. O sea que es una promesa generacional. Pero ahora mira cómo la conecta con esto: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y acá esto es tremendo, porque en el nuevo pacto, o sea, bajo la gracia, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces Dios te hace una promesa, y es que Él va a trabajar contigo, Él va a trabajar con tus hijos. Después de recibir esta palabra, después de que esta palabra te es revelada, porque Dios no trae libertad si la palabra no ha sido revelada a alguien. No le fue revelada a Israel la libertad, pero le fue revelada a Moisés. Entonces Dios pudo trabajar y traer una libertad sobre todo ese pueblo. Si tú lo puedes entender hoy con los oídos y con los ojos de tu espíritu, hay una promesa de Dios, y es que a pesar de que toda la situación está terrible para tu vida, Dios va a escribir su ley sobre su mente, va a escribir su ley sobre tu corazón, va a escribir su ley en medio de tu casa. Tú serás pueblo del Señor, el Señor será tu Dios. Nadie te va a enseñar, porque tú vas a conocer al Señor. Pero lo tremendo de esto es que nadie va a tener que ir a buscar a tus hijos, porque ellos van a conocer a tus hijos desde el mayor hasta el menor. Y termina diciendo en esa escritura que Él no se va a acordar ni de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades. Bendito sea el Señor. Es un pacto. Entonces yo quiero que usted tenga esperanza, porque muchos de ustedes dicen: yo he hecho tantas cosas, el pastor ha dicho tantas cosas, pero me parece tan difícil recibir libertad. Entonces ahora yo le digo a usted: a pesar de las cosas que nosotros hemos vivido, de las cosas que nosotros hemos hecho, Dios dejó un pacto escrito, y el pacto que está escrito es que Él no se va a acordar de nuestras iniquidades ni de nuestros pecados. En este capítulo del original significa esto: yo los voy a borrar, yo los voy a arrancar de raíz. Eso es lo que realmente significa. No significa que como ya murió en la cruz del Calvario ya no hay iniquidad. No significa eso. Significa que cuando tú puedes, se te corre el velo, entonces Dios comienza a hacer un trabajo en medio de tu vida. Y Él lanza el hacha sobre la raíz del árbol y dice: yo voy a ayudar en tu proceso de libertad, yo lo voy a hacer. La segunda cosa que yo quiero que tú, que quiero que tú tengas clara, es esta: que el Señor hizo un pacto, y el pacto es que nosotros que tenemos este tipo de revelación de Dios en nuestra vida, vamos a caminar en libertad. Al principio es un poco difícil. Mucha gente me dice: pastor, yo he comenzado a hacer el proceso y me siento más atacado, más atacada. Yo le digo: es que es claro, es natural. El hombre fuerte te tenía amarrado, entonces ahora tú quieres liberarte y te va a traer retaliación. Tú estás lanzándole palabras como: te voy a acabar, voy a sacar a mi familia del cautiverio. Entonces el enemigo viene y te trae algún tipo de retaliación, y tú no puedes ni desesperarte, ni ponerte a llorar, ni frustrarte. Nada de eso, tú tienes que seguir adelante. Esas son consecuencias y secuelas de que tú no estás alineado con Dios. De que realmente, y yo creo que lo veas, y son las manifestaciones de que estás caminando hacia la liberación. Porque si quieres ser libre y no pasa nada, algo está mal contigo. La tercera cosa que yo quiero hablar está en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Y me gusta esta escritura porque la Biblia dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Fíjese que el apóstol Pablo entrena a Tito, otro discípulo de él, y él está hablando de la iniquidad. Él le está diciendo: tienen que enseñar y exhortar a la gente respecto de este tema. Jesucristo se dio para redimirnos de toda iniquidad y para purificar su pueblo, que debe ser celoso de buenas obras. Ahora, quiero que usted pueda entender la tercera cosa que está precisamente en el versículo 11, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Así que la renuncia a la iniquidad, y en esto se tiene que ser claro, usted necesita tener el deseo fuertísimo de querer romper el poder de la iniquidad, porque muchas personas realmente no quieren hacer el proceso. Varias de las personas que se acercan a mí, por eso me ha molestado mucho la actitud de muchísima gente, es que vienen para que yo les haga un milagro y jamás volver a aparecer. Es verdad, bueno, Dios se ha glorificado en muchos casos, pero en otros casos el Señor me manda a exhortar a la gente porque ellos no quieren hacer el proceso. Ellos realmente no se quieren apartar de su adulterio, es verdad. Ellos no quieren renunciar a su adulterio. Ellos lo que quieren es que yo, como ministro de Dios, ay, pastor, Dios lo escucha a usted harto, hemos escuchado sus predicaciones, usted tiene más contacto con el Señor que nosotros, ¿por qué no me hace el favor y libéreme acá a mi hija? Bueno, hermanos, vamos a hablar, vamos a hacer el proceso. No, hermano, yo no quiero ningún proceso, quiero solamente que me libere mi hija. ¿Qué te pasa? Pablo, la exhortación del apóstol Pablo era esa: enséñenles a que renuncien a toda impiedad, que renuncien a los deseos mundanos. Enséñenles y exhórtenos que Jesús vino a eso. Jesús vino a redimirnos de la iniquidad porque Él quiere tener un pueblo propio, puro y celoso de buenas obras. Quiero que usted pueda entender eso. Se requiere entonces el deseo profundo de renunciar, el deseo profundo de decir esto no tiene que ser más así, el deseo profundo de decir no quiero ser más adicto, el deseo profundo, pero tiene que estar, no puede ser remordimiento, porque el remordimiento lo que te va a llevar hasta es a tener el mismo espíritu de Judas. Remordimiento es, tengo dolor, pero no me arrepiento y voy y hago cosas antes peores. Arrepentimiento es, yo tengo dolor, yo lloro, renuncio y trabajo y no voy a seguir yendo, caminando hacia ese tipo de dimensión. La siguiente cosa que nosotros encontramos está en 2 Timoteo 2:11. Me gusta este texto porque la Biblia dice, 2 Timoteo 2:2, el versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Me gusta esta escritura. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando nosotros podemos ver esta escritura, me parece tan tremenda. Porque la persona tiene que entender que la persona está muerta en Cristo. Cuando la persona viene a Jesús, no solamente se activa la vida de Jesús, sino que se activa la muerte al pecado. Y esto tiene que ser claro para nosotros. Tú quieres romper el poder de la iniquidad, tienes que entender este principio: tú no vives, Jesús es el que vive en ti. Lo dice Gálatas el capítulo 2, el versículo 20. Lo dice, no vivo yo, Cristo vive en mí. La Biblia lo dice clara: el que se une a Jesús, un espíritu es con él. Si tú te has unido a Jesús, eres un espíritu con él, entonces no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces tienes que entender que hay un proceso donde literalmente puedes llegar a estar totalmente muerto al pecado. Hay algo más. Quiero tomar esta escritura porque la Biblia habla claro de apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Quiere usted caminar en ese proceso de la libertad? Entienda esto, que la iniquidad siempre se va a buscar el camino. Entonces usted, ¿qué debe hacer? Usted debe apartarse. Algo tiene que tener claro usted, es que usted no se va a poner a tentar el toro una y otra vez y otra vez. Si usted sabía que su pecado era el adulterio, ¿cierto? Y usted está pasando por el proceso de libertad, lo mejor que usted puede hacer es apartarse totalmente. Hay algunos escenarios en los cuales un cristiano no debiera estar. Un alcohólico no debiera estar en una fiesta donde ofrecen alcohol y decir, ay, yo soy totalmente libre, acá les vengo a demostrar que eso no me va a tocar. Por favor, la Biblia es clara: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. José no se puso a jugar con la iniquidad. José sabía que en todas sus generaciones habían habido procesos de mentira y de engaño. ¿Sabe qué hizo él? Cuando está enfrente de la mujer de Potifar, él se aparta. Con los pecados sexuales no se juega, de los pecados sexuales se huye, de los pecados sexuales uno corre, uno no se queda pegado ahí al computador esperando a que se vaya todo el mundo, que todo el mundo se acueste y luego uno hace clic, no, lo apaga, se acuesta, comienza a hablarle a la mente de uno, comienza uno a decir, no, mi mente le pertenece a Jesús, yo no puedo darme a estas situaciones, yo no puedo permitir estas situaciones. Quiero que usted lo pueda entender, aparte apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Usted sabe, su problema ha sido las malas conversaciones, su problema ha sido la lujuria, su problema ha sido el alcohol, su problema ha sido la drogadicción. El ambiente en el cual tú estás va a determinar que nuevamente se abra una puerta o se cierra una puerta para que tú veas la manifestación de la gloria de Dios. Y cierro con Romanos 6, capítulo 19. Romanos 6, el versículo 19. Y este está mejor, esta es la última cosa que quiero compartir en esta primera parte del programa. Romanos, el capítulo 6, el versículo 19. La Sagrada Escritura dice de la siguiente manera. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación preparad vuestros miembros para servir a la justicia. Mire esto más, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cierro con esta parte del programa diciendo de que quiere ser libre de la iniquidad, entonces todos los días usted debe presentar delante del Señor a los miembros de su cuerpo que han estado atados a la iniquidad. ¿Qué significa esto? Señor, esta mañana presento mis genitales. Tú sabes, Padre Celestial, que por medio de mi cuerpo he adulterado, te he fallado, he pecado, Señor, deshonrado tu nombre. Uno de los éxitos en la vida sexual, en la libertad de la vida sexual, es ese, presentar los miembros que el diablo usó para iniquidad, presentarlos delante del Señor. Señor, presento mis ojos. Señor, mis manos han estado cargadas de maldición, hoy presento mis manos. Mis manos van a recibir bendición. Señor, he hablado con mi boca muchos despropósitos, pero presento mi boca. Hoy hablaré del reino de Dios. Señor, mis oídos han oído lo que no deben, pero hoy presento mis oídos delante de ti. Y usted se consigue una música de adoración tremenda y comienza a fluir la presencia del Señor y comienza a recibir libertad de la iniquidad. No se olvide que en esta primera parte del programa número 1 dijimos que la iniquidad es un trono, así que hay que luchar para sacar al usurpador del trono. Número 2, que Dios hizo un pacto y que Dios va a ayudarnos en el proceso de la libertad. Número 3, que tenemos que renunciar a la iniquidad. Número 4, que tenemos que apartarnos radicalmente de la iniquidad. Y número 5, que nosotros estamos llamados a presentar nuestros miembros delante de la presencia de Dios todos los días. Los miembros que el diablo usó para iniquidad, debemos presentarlos para servir al Señor. En esta segunda parte del programa, quiero hablar de la segunda parte del proyecto de Dios. En la primera parte pudimos notar cómo vamos a iniciar a hacer el proceso. Lo primero que nosotros dijimos fue destronar. Es una batalla para destronar al enemigo. Número 2, tenemos la seguridad de que vamos a ganar la batalla porque Dios hizo un pacto con nosotros. Número 3, que no podemos pelear una batalla si no renunciamos. 4, no podemos pelear la batalla si no nos apartamos de la iniquidad, literalmente. No podemos pelear la batalla si no entendemos que nosotros no vivimos y que Jesús es el que vive en nosotros. Y lo último es que no se puede pelear esa batalla si no aprendemos a presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia delante de Dios. Quiero que podamos ver el día de hoy, 4 cosas respecto a la libertad de la iniquidad. La primera cosa quiero que la miremos en el libro de Romanos, el capítulo 4, el versículo 7. La Sagrada Escritura dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual Jehová no inculpa de pecado. En este proceso, yo quiero ser reiterativo. ¿Quiere usted ser libre del poder de la iniquidad? Esto no es un juego. Digamos que algunos ministerios han presentado la libertad de la iniquidad como: Señor, perdona mi iniquidad, amén, aleluya, fui libre para siempre. Bueno, no conozco el primer caso en todo lo que yo he estudiado este proceso que ocurra así. Al contrario, nosotros lo que hemos hecho es profundizar demasiado y tomar cosa por cosa y llevar al pueblo a que verdaderamente experimente libertad. Entonces, yo quiero que usted entienda esta primera parte. La primera parte del proceso es esta. Dios no está interesado en que usted libere la tierra, que Dios libere su familia, que Dios libere sus hijos. La primera persona que debe ser libre es usted. Quiero que sea claro esto. Acá dice bienaventurado el varón, no dice bienaventurada la familia, bienaventurada la nación, bienaventurado la persona a quien Dios le perdonó la iniquidad y a quien Dios no inculpa de pecado. Me gusta esto. Tenemos que tener claro que en el proceso de la iniquidad, la primera persona que debe trabajar en eso es usted. Yo recuerdo cuando la escritura habla sobre los hijos de Lexeba, que quisieron venir a invocar, eran hijos de un sacerdote, y quisieron venir a hacer lo mismo que hacía Pablo. Y vinieron y dijeron, en el nombre de Jesús el que predica Pablo os conjuro, y el demonio se manifestó y agarró a los tipos, y dice, yo a Pablo conozco, a Jesús conozco, ustedes quiénes son, y les dio una leñera a esos siete, y los mandó golpeados y desnudos, avergonzados. En muchos casos nosotros queremos enfrentar una guerra espiritual sin nosotros mismos ser libres. No tiene mucha lógica. Claro, nosotros podemos orar por alguna persona, podemos orar por un hijo, pero yo quiero que entienda que antes de librar una batalla por otros, usted tiene que librar una batalla por usted mismo. Quiero usar el texto que dice de qué nos sirve ganar el mundo y perder nuestra propia alma. ¿Cierto? No tiene ningún sentido. Y muchos de nosotros, en el caso mío, yo lo podía ver, oiga, yo oraba por gente y Dios sanaba gente y hacía un montón de cosas, pero mi vida misma era un desastre. Y lo peor de todo es que después de que uno enfrenta una batalla sin ser libre, Satanás viene y le cobra a uno algo que se llama retaliación. Por eso es muy normal que cuando una persona comienza a hacer el proceso, como no es totalmente libre, entonces se le secan las finanzas por unos días, los hijos se le levantan, no puede dormir, comienza a tener pesadillas, parece como que se enferma. Entonces el diablo engaña a la gente, le dice, no sigas con eso porque eso no es de Dios. Y mucha gente a mí me llama y me dice, no, hermano, eso no es de Dios, mire todo lo que me pasó. No, se llama retaliación. La Biblia dice que uno no puede ir a la casa del hombre fuerte a saquearla sin primero entrar y atarlo. Me gusta la frase que usó Jesús. Jesús dijo, la hora de las tinieblas viene sobre la tierra, pero el príncipe de las tinieblas nada tiene en mí. Y tiene que llegar un proceso donde podamos lograr eso. Decir, rompimos esto. Entonces, cuando tú eres libre, tienes un mayor grado de autoridad. No solamente en la tierra, porque la gente va a decir, wow, esta persona es libre. No, sino en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual, Satanás conoce quién es libre y quién no es libre. O sea, tú vas a echar fuera un demonio, pero el enemigo te va a decir, pero ¿por qué me echas fuera si tú tienes un espíritu de mentira por dentro? O tú vas a echar fuera un demonio y el enemigo te mira y te dice, pero ¿por qué me echas fuera si tú eres una persona que está caminando bajo una maldición y te tengo atado desde hace 200 años con todas tus generaciones? No, yo quiero que usted pueda percibir lo que yo estoy diciendo. Cuando nosotros comenzamos a hacer esto, nosotros no mandamos a la gente, bueno, hermano, ahora tome aceite, vaya y unja toda su casa. Ahora no, hermano, tome aceite, vaya y ore por todos sus hijos y reúnalos y écheles fuera al diablo. Eso no tiene ningún sentido. Muchos de ustedes por eso han provocado a ir a su familia, porque ustedes son groseros, porque toda la semana viviendo una mala vida, y el domingo es hasta una pelea para levantarlos, para sacarlos de la cama, para que se vayan para la iglesia. Entonces la gente ya te conoce, la gente dice, no, yo no le creo a este porque es que es mentiroso, mire cómo nos trata toda la semana, mire todo lo que habla, y luego el domingo sí todos para la iglesia y allá como levanta las manos y alaba a Dios, pero después de que salimos de culto nuevamente volvemos a la situación de temor y terror en la casa. Yo no quiero juzgarlo a usted, pero si usted quiere, usted dice, no, pastor, mi hijo está en un espíritu de drogadicción, mi hijo es drogadicto, pastor, ¿qué hago? Libéremelo. Y a mí me traen unos muchachos que yo los veo y digo, ay, Dios mío, no sé a quién liberar, si al muchacho o a la mamá. ¿Saben, hermanos? ¿Sabe? Una mamá adicta a los fármacos, una mamá adicta a las drogas, una mamá que se tiene que tomar 200 ibuprofenos a la semana y acetaminofén y que para el dolor y que para no sé qué, va a ser muy difícil que libre a sus hijos de las drogas, porque Satanás tiene atada a esa persona precisamente a las drogas. Entonces tú estás orando y estás haciendo una intercesión de algo que tú misma estás atada. Wow, eso estuvo poderoso, ¿cierto? No te estoy diciendo que no tienes que tomar pastillas, después se muere alguno, me echan la culpa a mí. No estoy diciendo eso. Pero tiene que haber un proceso donde tú pudiste librar tu batalla y fuiste libre del espíritu de farmaqueia, del espíritu de los fármacos, y tú no consumes más droga y no consumes droga para el dolor. Eso es un proceso, eso no se hace de la noche a la mañana, y yo no le estoy diciendo a nadie que abandone sus medicinas. Pero tú no vas a poder librar a tus hijos del espíritu. Entonces tú dices, no, pastor, tremendo, mi hija se la llevó el novio y está en espíritu de fornicación. Hermana, ¿usted vive en unión libre? Sí, hermano, yo vivo en unión libre, pero óreme. No, yo no voy a seguir atendiendo ese tipo de personas, no los voy a seguir atendiendo. Ellos tienen que entender que el proceso debe empezar por ellos. Yo quiero que perciba esto. En el ayuno anterior hubo una administración tremenda, tremenda. Cayó la gloria de Dios, vinieron los ángeles del Señor, el Señor hizo sanidad, el Señor hizo liberación. Pero después de todo eso, se vino una colololota de gente grandísima. Pastor, ¿me puede orar otra vez por lo que usted ya había predicado y ya oró? Yo digo, ¿qué le pasa al pueblo del Señor? Estamos acostumbrados a eso. No estoy diciendo que no voy a orar, no estoy diciendo que no voy a atender a la gente. Quiero que tú puedas entender esto. Se acabó el tiempito cuando tú llevas a la iglesia un papelito. Ay, hermano, óreme. Ay, hermano, libéreme. Ay, hermano, es que mi hija. Ay, hermano, es que mis finanzas. No, me haces el favor y a partir de hoy te pones las botas, te pones el casco, tomas la espada, tomas el escudo. Te vamos a entrenar a través del programa radial, pero nadie va a pelear tu batalla. Oraremos por ti, pero tú tienes que pararte enfrente de encontrar al enemigo y decir, yo voy a recibir primero mi libertad. Quiero que sea claro de esto. Nosotros vemos muchísima gente que quiere libertad para otros, pero no quiere libertad para sí mismos. Y esto es muy difícil. He conocido gente que viene y me dice, pastor, quiero finanzas, finanzas, finanzas, finanzas, finanzas. Y claro, Dios me habla. Sí, señores, Dios me escucha. Oh, sí, soy un hombre de intercesión. Tengo visiones, sueños, revelaciones, se aparecen los ángeles del Señor. Sí, claro, todo eso es cierto. Pero le digo yo a este hombre, le digo, ¿quieres finanzas? Bueno, pero entonces tienes que renunciar a la homosexualidad. Me dice, no, yo quiero finanzas. Ay, hermano, por favor, eso no tiene ningún sentido. Montón de señoras que no pueden controlar su boca. Montón de personas que han ido por todas las iglesias de Bogotá denigrando a todos los pastores. Y llegan, ay sí, yo quiero la libertad. La libertad tuya va a ser que te establezcas en una sola iglesia y que dejes de hablar mal de toda la gente. Wow, eso estuvo tremendo. Quiero que usted pueda entender esto. ¿Quieres ser libre del proceso de la iniquidad? ¿Quieres cortar el poder de la iniquidad? Tú vas a tener que empezar por ti. Ese es el trabajo. Quiero que usted lo pueda entender el día de hoy. El trabajo es que debemos empezar por nosotros mismos. Cuando yo comienzo con esto, yo no comienzo liberando a mi mamá, yo no comienzo liberando a mi papá, yo no comienzo liberando a mi hermano. Entonces yo comienzo a hablar. Entonces yo digo, uy, sí, mire todos los velos que tenía. El Señor comienza a correrme los velos. Entonces yo comienzo a decirle, Señor, ¿qué veo? Espíritus de depresión muy fuertes. Señor, ¿yo qué percibo? Pobreza, Señor. ¿Qué percibo más en mi vida? Percibo que el diablo quiere enloquecerme. Entonces yo comienzo a hacer todo un proceso y comienzo a hacer una guerra. Entonces comienzo yo a guerrear, comienzo a avanzar. El Señor me permitió avanzar en mis finanzas. Yo jamás he tenido deudas, pero tampoco había tenido nada nunca en la vida. Entonces comienzo a avanzar sobre eso. Dios comienza a abrir sus cielos, comienza a enviarme finanzas. Comienzo a trabajar en la parte de la depresión. El Señor me ayuda a vencer, tal vez a causa de todo lo vivido en la niñez, a causa de los gritos, a causa del terror, a causa de los golpes recibidos, pues se generó dentro de mí un espíritu de temor y de depresión, de aislamiento, de no juntarme con nadie, estar en un rincón, de estar llorando casi por todo. Entonces yo comienzo a trabajar en eso, el Señor comienza a hacerme más fuerte. No estoy diciendo que ya no lloro, pero ya eso está cortado al 90% de lo que era en la vida real. Yo comienzo a trabajar en la depresión, comienzo a sacarla, comienzo a trabajar en el área de la sanidad, porque me enfermaba muchísimo. Entonces yo comienzo a hacerlo, yo tomaba muchísimas pastillas, yo tomaba muchísimo ibuprofeno, tomaba muchísimas cosas, comienzo a trabajar. Y entonces hay un punto donde yo me doy cuenta que yo puedo comenzar a hacer otras cosas. Y entonces entro hacia la parte de mi hermano. Y luego de eso, de librar una batalla por mi hermano que había estado siempre conmigo, aparece la que es la esposa de él hoy. Se casa, tienen su bebé. comienzo a trabajar en el área de mi papá y de mi mamá, que era prácticamente algo que era ya disfuncional, que eso no tenía ni pies ni cabeza, y el enemigo no logró separarlos, el enemigo logró que ellos siguieran juntos, el Señor logró que ellos siguieran juntos, el enemigo fue avergonzado, ellos ahora viven de una manera diferente como nosotros habíamos vivido por lo menos unos 28, 29 años de toda nuestra vida. ¿Se da cuenta? Pero entonces esto no fue, me lancé a hacer un ayuno de 40 días y decirle: Señor, o se arregla todo o no respondo. No, hermano, esto tiene que ver con primero soy yo. La segunda parte de esta predicación es que después de que nosotros hemos trabajado en nuestra libertad y nosotros sentimos del Espíritu, ya lo logramos. ¿Cuánto tiempo te va a durar la primera parte tuya? Es probable que te dure un mes, que te dure dos meses. Pero yo quiero la libertad ya. Hermano, no moleste. Usted sabe que lleva haciendo las cosas como cristiano 20 años mal, entonces no va a pretender que en un mes se le va a arreglar todo. O sea, tiene que haber un proceso, y la primera parte del proceso es usted. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Acá yo encuentro la segunda parte. Este es el capítulo que hemos usado como parte de la libertad de la iniquidad. ¿Lo recuerdan? Dice el versículo 7: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, note que en este capítulo la palabra más importante es hijos, porque la palabra hijos aparece, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La palabra hijos aparece 3 veces. Entonces, cuando usted ya ha comenzado a trabajar en ese proceso de liberación, Dios comenzó a levantar, a liberar su carácter, Dios comenzó a traer libertad a su salud. Eso es posible, en Dios es posible, amados santos. Entonces tú puedes comenzar a trabajar en la libertad de tus hijos. Ahora tú dices: no, pastor, eso está difícil. Isaías dice que será arrebatado el botín del tirano, será posible arrebatar al cautivo de las manos del que lo metió en una prisión. Y el Señor dice: tu pleito yo lo defenderé, yo voy a restaurar a tus hijos. Eso lo dice el libro de Isaías. Entonces nosotros sencillamente lo que tenemos es que, quiero reiterar la palabra, alinearnos con Dios, porque a veces estamos haciendo una guerra sin sentido. Tú estás haciendo una guerra usando una espada pero con las manos atadas, y eso es muy chistoso. Y entonces quieres sacar a tus hijos, ok, te metes en esta parte de la libertad de la iniquidad. Yo voy a entrenarte, los programas de radio son entrenamiento, en el ayuno que viene vamos a darte entrenamiento, viene un proceso muy precioso, y es que vamos a tener una tarde completa donde yo voy a estar dando todas las herramientas en la iglesia a personas. Y les voy a dar el entrenamiento. Entonces tú vas a trabajar y luego vienes por tus hijos. Salmo 49, versículo 20. Salmo 49 habla precisamente de esto. De que el deseo del Señor es que los hijos de la casa del Señor puedan recibir esta libertad. Todo el libro de Isaías lo habla de la misma manera. Yo quiero que usted pueda tener hoy esperanza en Dios, porque sí hay esperanza. En Dios sí hay respuesta. Y si usted mira el libro de Isaías 49, versículo 24 al 26, usted va a encontrar que Dios quiere salvar nuestros hijos. Dios quiere salvar nuestras generaciones. No, usted no dio sus hijos a luz con dolor para entregarlos en manos de Satanás. Usted los dio con dolor para que sean reyes, para que sean sacerdotes. No se rinda. Entiendo que hay mujeres que me están escuchando que han luchado una batalla tenaz por sus hijos y se rindieron y dicen: yo no quiero más, se los entregué al Señor. Claro, a veces ese tipo de oración es una oración escapista. Usted sí, bueno, tiene algo de paz, pero sabe que sus hijos están igual. Ahora Dios quiere trabajar en esa libertad. Hágalo, no se rinda, haga el trabajo de la libertad, de la iniquidad, que usted va a ver respuestas. La segunda cosa es que usted puede trabajar en esto y va a haber libertad en sus hijos. La tercera cosa es que Dios está interesado en toda nuestra familia. Nosotros estuvimos viendo cómo el poder de la iniquidad trabaja en no solamente en en usted, sino en sus hijos, en los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces eso significa que ahí apareces como un árbol, para que lo tenga claro, aparece un árbol y ahí está metido usted, ahí está metido su papá, ahí está metida su mamá, ahí están metidos sus abuelos, en todo este árbol sus sobrinos, sus primos, su tío, sus hermanos, los hijos de sus hijos, sus nietos, terminan bajo esa cobertura. El libro de Jeremías capítulo 31 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Dios es un Dios de familias. La Biblia dice que en el cielo hay familias. Dice toda familia en el cielo. Cuando nosotros podemos percibir esto, entendemos que Dios está interesado en nuestras familias. Así que el primer paso sería traer libertad. La primera cosa sería traer libertad sobre nosotros. La segunda es nuestros hijos. Trabaja en tus hijos. Trabaja en tus hijos. Tercero es tu familia. Si nosotros lográramos hacer esto, tendríamos un impacto a nivel nacional, porque serían cientos de familias viniendo a los pies de Jesucristo y cientos de familias rompiendo el poder de hechicería, de brujería, de idolatría. Entonces, cuando tú has hecho ese proceso, y pienso que algo muy doloroso para una familia, para una mamá, es que sus hijos no están, entonces ya sabes que tú no te vas a concentrar en otra cosa. Tú no te vas a concentrar en ay, no, yo voy a llenar esto, este grupo familiar, sino no, espere, mi trabajo son mis hijos. Y luego de que están sus hijos, dicen, no, espere, es que mi trabajo no es ponerme a hacer otro montón de cosas. Mi trabajo es libertar a mi familia. Yo voy a trabajar en toda mi familia, en toda mi descendencia, en los que son mi sangre. Cuando tú puedes, has hecho ese proceso, entonces te puedes lanzar y entonces ya comienzas a lanzar la red un poco más lejos. Pero el último trabajo es que entonces ya tú puedes ir por otros. Entonces comienzas a traer libertad hacia gente de fuera. Y no solamente eso, sino tu tierra. La tierra donde tú naciste, tu barrio. Lo puedes romper con el poder del Señor. Lo puedes liberar con el poder del Señor Jesucristo. Me gusta esto porque nosotros estamos haciendo un estudio que se llama mapeo espiritual, donde estamos siendo entrenados precisamente para poder traer libertad sobre nuestra tierra, para liberar la tierra en la cual nosotros hemos vivido, liberarla de maldiciones y poder hacer que la gente venga a los pies del Señor Jesús. Salmo 58 habla de esto. La escritura dice... Antes en el corazón maquináis iniquidad, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Note cómo aún la misma sangre derramada hace que la tierra esté bajo el poder de la iniquidad. La iniquidad es pesada sobre la tierra y podemos traer libertad sobre nuestra tierra. Lo dice también el libro de Habacuc, mírenlo conmigo, Habacuc capítulo 2, el versículo 12. Dios interesado en liberar la tierra. Me gusta esto. Ay, dice la Biblia, del que edifica una ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Miren esto. Entonces tú puedes traer libertad no solamente tu vida, tus hijos, tu familia, sino que aún casi todas nuestras ciudades fueron levantadas por medio de sangre. Fueron los fundamentos de nuestras ciudades, son la iniquidad, son la masonería, la mentira. Entonces tú puedes entrar ahora ya no solamente en ese campo, sino entrar a liberar la tierra. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hicimos el proceso, lo hice por mi hermano, lo hice por mi madre, lo hice por mi papá. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Ahora estoy trabajando en traer libertad a sectores, en traer libertad sobre la tierra. Lo dice el libro de Levítico capítulo 26, que podemos ver la tierra libre. Levítico capítulo 26, el versículo 40. Mire esta escritura tan tremenda. La escritura dice: y confesarán sus iniquidades y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí y también con que anduvieron conmigo en oposición. Dice: y yo también. Hablando de dice, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Pero mire lo que habla, es una iniquidad que viene de la tierra, pero confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres y Dios restaurará su tierra. Es lo mismo que dice el libro de Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora, la connotación de tierra en este minuto que me queda son dos. La connotación de tierra es todos los habitantes de un sector, cuando en la Biblia se refiere a la tierra. Entonces, cuando yo hablo de su tierra, yo hablo de decir, bueno, usted es tolimense, toda la gente de ese sector puede recibir libertad y alguien puede tener un llamado hacia eso, hacia su tierra. Pero no solo la tierra de las personas, sino también la connotación de la tierra física, porque la Biblia dice que la tierra está maldita. Para mí es claro que a causa del pecado la tierra fue maldita, la sangre pesa sobre la tierra a través de los pecados de muerte, a través de los asesinatos, a través de la idolatría, a través de la brujería, a través de la hechicería, a través de la inmoralidad sexual. La tierra está maldita y la tierra ya no produce lo que tiene que producir, la tierra está loca. Miren la cantidad de inundaciones que se está provocando sobre la misma tierra, trayendo juicio de Dios a causa del pecado. Porque el pacto está roto. Dios dijo, no destruiré la tierra con agua, pero el pacto está roto. Los hombres rompimos el pacto. Así que las aguas han comenzado a brotar nuevamente a hacer catástrofes. Pero saben, si podemos romper el pecado, el poder del pecado, Dios sana la tierra. Y eso hablo para gente que me está escuchando en los campos. Dios quiere sanar nuestra tierra. No es solamente nuestros hijos, nosotros, nuestra familia, nuestra gente, sino nuestra tierra. Y para cerrar ya este programa, que ha sido una bendición el día de hoy, quiero que podamos tener al final un tiempo de oración y vamos a orar por nuestra tierra. Vamos a orar que el Señor pueda absorber esas aguas, que vengan unos soles tremendos y que venga restauración, porque al final la mayor parte de la gente que sufre todas estas inundaciones por la maldición que tiene la tierra es gente pobre. En este programa hemos estado hablando del proyecto de Dios para nuestra libertad. Yo quiero que usted pueda proponerse esto. Sería muy lindo que todo lo pudiéramos arreglar en un solo día, ¿cierto? Hay cosas que Dios sobrenaturalmente sí las hace en un solo día, pero hay otras cosas como la libertad de Egipto que se llevan todo un proceso. ¿Por qué no se propone al menos a que este año, lo que queda de este año 2012, sea un año donde usted va a trabajar en su liberación? Propóngaselo. La primera parte del programa dijimos, número uno, que la iniquidad es un trono y que Satanás es un usurpador que se sentó sobre ese trono que nos pertenece a nosotros, así que tenemos que sacarlo. La segunda cosa que dijimos es que Dios hizo un pacto, así que Él asegura que vamos a ser libres del poder de la iniquidad. Bendito sea Dios. La tercera cosa es que, claro, Él libra, pero Él no obliga. Usted tiene que renunciar. Y no solo renunciar, Él libra, pero usted tiene que apartarse. Es como que te lo plasmo así, me viene la revelación del Espíritu Santo, el Señor viene, abre la puerta de tu prisión y te dice, sal, pero no te coge de la mano y te saca, te la abre. Entonces tú dices, bueno, ya soy libre, y te quedas ahí sentado. No, yo salgo corriendo, digo, no, he estado 20 años en esto, en esta situación, yo salgo corriendo de acá. La siguiente cosa es que Cristo tiene que vivir dentro de ti. Tú te tienes que hacer un espíritu con Jesús. Pero lo siguiente que me parece todavía más tremendo es que todos los días tú tienes que presentar tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo, tus ojos, tus manos, tus pies, tu boca, tus oídos, tus genitales, aún tu estómago, todo tu cuerpo como un instrumento no de iniquidad, sino como un instrumento de bendición. La segunda parte del programa pudimos hablar de cuál es el derecho de toda la libertad. Y no es que tú pasaste por procesos de brujería, por procesos de hechicería, por procesos de inmoralidad sexual. Y entonces tú dices, aleluya, ya soy libre, voy a ir a conquistar las naciones de la tierra. No vayas a hacer eso, puedes ser destruido. Hay mucha gente que ha entrado a guerra espiritual y se vuelve loca. Hay mucha gente que ha entrado a guerra espiritual y tienen tremendos accidentes. Gente que ha entrado a guerra espiritual y terminan viviendo peor que antes. Terminan siendo prisioneros de guerra. Terminan amarrados en un cautiverio peor al anterior. Y usted dice, pero ¿por qué? Porque se fue a hacer una guerra espiritual sin sentido. A nosotros nos pasó, nosotros mandamos gente a hacer guerra espiritual, a hacer liberaciones, y nosotros no teníamos esta revelación. Y en el Antiguo Testamento se dio una enseñanza, es antes de la guerra santifica al pueblo. Antes de la guerra el pueblo no tiene que caminar en pecado, antes de la guerra el pueblo no puede ser mentiroso, antes de la guerra el pueblo no puede ser inmoral, antes de la guerra el pueblo no puede ser un pueblo ladrón. No puede serlo, porque entonces fue precisamente lo que pasó cuando Acán, los lingotes de oro y el manto babilónico, el Señor les dio una ciudad, pero la segunda no la entregó en manos de ellos. La primera cosa es tú tienes que ser libre, la segunda cosa es trabaja en la libertad de tus hijos, trabaja, busca al Señor y toma todas las herramientas que voy a comenzar a entregarte. La tercera cosa entonces tu vínculo familiar, ve por tu mamá, ve por tu papá, ve por tus hermanos, ve por tus tíos, sácalos de esa cautividad en el nombre de Jesús. Y la siguiente cosa es tu tierra. Bogotá necesita una libertad, Colombia necesita una libertad. A mí me da mucha risa escuchar tantas profecías, a todo el mundo le profetizan, llenarás estadios, irás a las naciones de la tierra. Y yo pregunto, ¿y qué pasa con Colombia? ¿No tenemos que libertar a Colombia? ¿No hay que libertar a una Colombia de la pobreza, de la maldición, de la brujería, de la hechicería, del engaño? A todo el mundo el Señor lo va a sacar de nuestra patria, y entonces ¿quién se va a quedar acá en nuestra tierra trayendo libertad sobre nuestra tierra? En la mayor parte de esas cosas son puras profecías de hombres. Yo sé que Dios nos entrega a las naciones, pero necesitamos traer una libertad radical sobre nuestra tierra. No sé si a usted le apasiona eso, pero yo sí quiero ver a toda mi Colombia, a toda Colombia libre para la gloria del Señor. Y quiero invertir mi tiempo, mis recursos y mi vida trabajando en que mi nación, en que mi país sea un país sentado en los lugares celestiales. Señor, queremos orar en el nombre de Jesús el día de hoy por la gente que nos ha escuchado. Pero queremos orar por Colombia, queremos orar por nuestra patria, Señor. Yo quiero pedirte perdón, y a través de las ondas radiales que van a través de los aires, yo quiero pedir perdón a los aires. Quiero pedir perdón a los aires por todas las cosas que se han soltado sobre ustedes, por todas las hechicerías, por todos los ritos paganos que se han hecho contra ustedes en los lugares altos, y ustedes han venido a destruir nuestra tierra. Y a través de las ondas radiales le pedimos perdón a nuestra misma tierra, a la tierra colombiana que ha sido bañada en sangre inocente, en la sangre de niños. Y yo hablo tanto a la tierra como al aire, y yo les digo, en el nombre de Jesucristo sean redimidos, en el nombre de Jesucristo sean restaurados. Y Señor, oramos para que cuando la tierra sea libre y los vientos sean libres, Señor, que están trayendo esas inundaciones, las inundaciones puedan retroceder en el nombre de Jesús. Señor, levanta y haz que tu sol resplandezca sobre Colombia, Señor, y llévate las inundaciones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévate las aguas al corazón de la mar, Dios, y trae restauración sobre todos los cientos de personas que están damnificadas, sobre los cientos de personas que han vivido tal vez las consecuencias de que nuestra nación ha sido entregada a la brujería, a la hechicería, a los ídolos, a la mentira y al engaño. Señor, hemos orado y creemos por tu restauración en el nombre de Jesús. Amén.